San Vicente Stereo presenta. El Puente de las Brujas. Buenas tardes, señores y señoras, niños y niñas, adolescentes y adolescentas que cada semana nos siguen en la página elpuente.tk y en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo de San Vicente de Chucurí, allá en las montañas de Santander. Como todos los sábados a las 2 de la tarde, los invitamos a cruzar con nosotros el Puente de las Brujas. Veo que por fin, Edgar, nos estamos integrando a la equidad de género. Ya era hora de que nosotros también hiciéramos parte de esto. Pero no exageremos con eso de adolescentas, miembras, las lideresas y las estudiantes. No, tampoco. Tiene razón Jessica, la miembra más destacada de este grupo de despachados migrantes que hoy llega a su programa número 18. El tiempo definitivamente pasa volando. ¿Usted qué cuenta, María Stri? ¿Y ese sueño qué? No, Edgar, le parece que está durmiendo la siesta de la tarde. Al parecer almorzó bandeja paisa. A ver, no inventen, simplemente estoy un poco cansada de la semana, eso es todo. ¿Y qué ha estado haciendo últimamente usted? Pues yo les cuento que he estado terminando mi curso de inglés. Yo creo que tal vez, si me va bien y si no pierdo ningún nivel, en 7 meses y medio ya podré decir que tengo conocimientos básicos de otro idioma. María Estri, ¿cuánto le cuesta ese chistecito de aprender otro idioma? La verdad no he hecho la cuenta bien porque eso me duele mucho en el bolsillo. Pero más o menos unos 3 millones algo. Obviamente salen despacito, ¿no? Por cuotas. Bueno, yo creo que me voy a quedar hablando español. O bueno, aprender, no sé, portugués de pronto. Esos son más caros. No, seguimos entonces con el español. Si necesitan cursos de portugués, yo tengo dos amigos que vienen de Leticia y ellos nos pueden enseñar algún día, ¿no? Yo creo que eso viene a ser más bien como portuñol, Manuel. Oiga, y a propósito, me contaron que estuvo reencontrándose usted con sus antiguos compañeros de trabajo de la emisora comunitaria. ¿Cómo fue eso, Manuel? Así es, Edgar, pues esta semana fuimos con Jessica a un hotel aquí de Bogotá donde estaba Leonardo Amaya y una reportera rural del municipio de San Vicente de Chucurí, que venían a participar de un encuentro nacional de Radio Ciudadanas, un proyecto que lidera la unidad de radio del Ministerio de Cultura. Bueno, más adelante hablaremos de ese tema, por ahora terminemos de saludar a la mesa de trabajo. Hola Javier, ¿ya se le desbloqueó el computador? Hola muchachos, muy buenas tardes a todos. Es un placer como siempre estar con ustedes una vez más en este programa de El Puente de las Brujas. Bienvenidos los oyentes que nos siguen por internet y a través de las ondas hercianas. Y me va a tocar comprar otro computador. Bueno, nos tocará poner la ponchera para el computador de Javier por ahora. Aquí está el resumen de lo que tendremos hoy. Ya no es necesario recordarles que, como siempre, arrancaremos el programa con las noticias de la semana. Luego María Street nos hablará en la totuma inalámbrica de una enfermedad que le impide a la gente olvidar. Más tarde, la sección para hablar de lo nuestro, Sentidos Comunes, reflexionará sobre los medios comunitarios de Colombia. Después, Extraños en el Paraíso estará dedicado a rastrear qué pasó con los restos de nuestro descubridor, Cristóbal Colón, que al parecer andan embolatados por todo el mundo. Luego vuelve la sección Conexión Cantarranas, que a propósito de las manillitas del salado, nos cuenta la historia de esa horrenda masacre. Y esta semana no tendremos líneas difusas, pero para cerrar el programa de hoy, La Ruta del Salmón nos habla del poeta japonés Matsuo Basho. Y Cine Pirata recomienda la cinta Las Uvas de la Ira. Bien, sin más preámbulos, llega La Chiva Gorda. La Chiva Gorda. Si usted es un campesino como muchos en San Vicente que lleva años tratando de que alguien le ayude a meterle un empujón a su finca para dejar de vivir al día, escuche esto. El programa Agroingreso Seguro, el publicitado subsidio para reducir la desigualdad en el campo, está hoy en el ojo del huracán porque entre los beneficiarios está, por ejemplo, la señorita Colombia del 2005, la reina del mar del 99, las familias más adineradas del país, comisionistas de bolsa y políticos. y la respuesta del exministro de Agricultura y precandidato presidencial Andrés Felipe Arias no es menos escandalosa. ¿Se puede así, doctor Andrés Felipe Arias, reducir la desigualdad en el campo? Sí, Vicky, porque este es uno de muchos tipos de incentivos y de programas que se diseñaron para que haya inversión en el campo y se genere empleo en el campo. Ya van dos excongresistas y un exgobernador a los que renunciar a su puesto no les garantizó evadir que la Corte Suprema de Justicia los investigue y los juzgue. Son tres los casos que devolvió la Fiscalía luego de que se lo ordenara la Corte, pero todavía hay otros 20 haciendo fila. Recordemos que la semana pasada se decidió que, aunque renuncien, a los políticos los seguirá juzgando la Corte Suprema. La noticia internacional de la semana fue sin duda el regreso encubierto del presidente hondureño Manuel Zelaya. Desde la redacción de eltiempo.com tenemos a la periodista hondureña Rebeca Lucía Galindo. Hola Rebeca, ¿qué fue lo que pasó? Hola Edgar, buenas tardes. Pues el presidente de puesto Manuel Zelaya volvió al país por medios que todavía desconocemos. Según Chávez, atravesó las montañas, los ríos, contra toda adversidad llegó. Él no ha dado detalles exactamente de quiénes lo ayudaron, dice que ciertos gobiernos centroamericanos lo ayudaron. Y pues bueno, está refugiado, digámoslo, en la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde pues se tienen que respetar los convenios, a pesar de que sí ha recibido, por decirlo de alguna manera, acosos para que salga, sí, o para que se vaya. Pero pues respetando los convenios, él se tiene que quedar ahí. Y desde ese lugar han empezado como algunos acercamientos informales con el gobierno de facto, pues mediados por OEA, mediados por Insulza, y pues se cree en la voluntad de diálogo, digamos, de los organismos internacionales, pero Zelaya dice que pues no le quieren devolver el poder. ¿Y cómo sigue su familia? Pues mis tías estaban muy preocupadas. Yo tengo una tía, la tía revolucionaria que les había comentado en el programa pasado que se trató sobre Honduras. Mi tía me está mandando muchos correos, todos dicen SOS y me informa como de lo último. Entonces me dice que los apagones son tenaces, que tienen todas las computadoras cargadas porque es como el único medio de expresión que tienen. Cuando se enteraron que Zelaya había llegado, pues quitaron el canal 36 y pues ellos están muy nerviosos. A mi tía ya la amenazaron una vez, pues la amenazaron no directamente, pero pues sí le dijeron que le iban a despedir, que se le iban a montar, que le iban a echar, que le iban a matar, porque ella se encarga de, digamos, por voluntad propia, de curar a las personas que quedan heridas en las manifestaciones. Que pues sí es un poco osado, pero entonces digamos que ella está cumpliendo como una labor no neutral para nada, no imparcial, humanitaria con los que ella ve que quedan heridos de las manifestaciones, y ya recibió amenazas que la iban a echar y que bueno, entonces pues estamos pendientes de pues si las amenazas se vuelven personales, pues nos la mandamos a traer. O sea, ya le dijimos que se viniera para Colombia, que pues no estamos mucho mejor, pero al menos no estamos en crisis ni en un estado totalmente represor de la sociedad civil. Cerramos la chiva gorda con una noticia prometedora para la ciencia. Una vacuna creada por científicos gringos y tailandeses resultó ser efectiva en un 31% para prevenir el contagio de VIH. La noticia es importante porque durante dos décadas habían fracasado por completo todos los intentos de combatir este virus. Lo que hay que aclarar es que un 31% de efectividad es todavía muy bajo, pero hay esperanzas. Muy bien muchachos, va siendo hora de poner a tono la tarde con un poco de música, pero antes Manuel nos trae el reporte del clima. ¿Y qué reporte nos tiene para hoy Manuel? ¿Hay que sacar el paraguas, sí o no? Pues a ver, ¿para qué le voy a decir mentiras? Si le digo que saque el paraguas, mínimo no llueve. Y si le digo que no lo saque, ese día llueve hasta que cae un rayo. Entonces, ¿para qué voy a decirle eso? Más bien le digo, ¿qué dice Jessica? Eso es como el colchón del pobre. ¿Y cómo es el colchón del pobre? Roto y lleno de pulgas, pero aparte de eso... Pero aparte de eso, cuando el pobre saca el colchón al sol, ese día preciso llueve. No, el pobre me respeta el colchón. Bueno, mientras ustedes se siguen riendo, les cuento que la temperatura máxima en Bogotá va a ser de 23 grados y en San Vicente va a haber 32 grados máximo de temperatura. y para no pensar en el clima cambiante y que se va a acabar el mundo con el calentamiento global, pues vámonos a escuchar un poquito de música. Hoy vamos a tener ritmos hechos por migrantes. Nuestra primera canción es de un colombiano, para mayores señas, él es de Buenaventura, que terminó viviendo en París para llevar a cabo sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Sorbona. Yuri Buenaventura hace salsa francófona en un intento bastante arriesgado, por cierto, de llevar un poco de lo que él es a un país donde apenas es un migrante más. Hoy en el Puente de las Brujas, Yuri Buenaventura con Nemequitepa, que traduce No me abandones. No abandonen el colchón, por favor. Ya regresamos al Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. No me quite pa, il faut oublier, tu peux oublier, qui s'en fuit déjà, oublier le temps, des malentendus, et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures, qui tuaient parfois. À coup de pourquoi, au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des pluies. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas. T'es rencontré, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît. Charella à te regarder dans ses sourires. Non, me quitte pas, non, me demas. À t'écouter, chanter et rire. Laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais non, ne me quitte pas, non, ne me quitte pas. Thank you. tanto toma inalámbrica. La tanto toma inalámbrica. ¿Cuál es el recuerdo más viejo en su cerebro? ¿Recuerda cómo celebró su primer cumpleaños? Tal vez sí recuerda cómo fue el último cumpleaños. ¿Ha notado que sin querer recuerda olores, sabores, colores? Hay recuerdos que vuelven repentinamente, como si golpearan el cerebro para gritar «¡Estoy aquí!». El cerebro es una máquina misteriosa y sorprendente, guarda años y años de recuerdos. Ni siquiera el servidor o computador más potente de Google puede almacenar tanta información y funcionar tan bien como lo hace nuestro cerebro. Sin embargo, hay algunos cerebros distintos, cerebros de personas que recuerdan muy pocas cosas o nada, como aquellos pacientes que sufren de amnesia o aquellos que van olvidando sus recuerdos como los pacientes de Alzheimer. Pero hay un trastorno del que poco se habla y que puede ser más interesante, la hipernesia. Esta es una enfermedad que impide olvidar cualquier cosa, por más insignificante que sea. Uno recuerda todo. Estas personas no tienen que preocuparse por saber dónde dejaron las llaves, ni pasan vergüenza por olvidar los nombres de las personas con las que están hablando o por no recordar las tareas de la escuela o la universidad. Pero tampoco pueden olvidar el dolor que sintieron, las penas o los duelos. Sus cerebros pueden parecer una cinta de cine. Graban todo lo que ven, imagen por imagen, tal como lo hacía Funes, el personaje creado por Jorge Luis Borges, que recordaba cada detalle de su vida, pero que no soportaba verse al espejo porque cada día veía un rostro distinto y más viejo, y no entendía cómo podía ser el mismo. Un cerebro sin amnesia o hipernesia, es decir, un cerebro común, solo guarda a largo plazo recuerdos importantes, trascendentes o impactantes. Y a corto plazo guarda más cosas, que luego va olvidando o dejando en el archivo, solo para recordar en casos especiales después de un estímulo, como una foto de ese momento. El Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria de la Universidad Irvine en California estudia el cerebro de varios pacientes con hipernesia. Parece ser que la capacidad de su cerebro no es almacenar datos, sino recuperarlos o recordarlos rápidamente. Es decir, todos tenemos la capacidad de guardar la misma cantidad de información, pero los hipernésicos recuerdan todo más rápido. También parece ser que muchas otras personas viven momentos de hipernesia. Por instantes lo recuerdan todo con el más mínimo detalle. Tal vez lo que sucede simplemente es que hay cerebros evolucionando. Estás escuchando El Puente de las Brujas. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos Comunes, un lugar para hablar de lo nuestro. Bienvenidos a Sentidos Comunes, el espacio para hablar de lo nuestro. En el día de hoy hemos querido abordar el tema de la comunicación comunitaria, los medios alternativos y las iniciativas regionales de transmisión de información. Hoy en día abundan los medios de comunicación. Tanto la radio como la televisión nos han llenado de marcas, estilos de vida, tendencias políticas y demás. Esto embotellado en bandas para públicos definidos como cristianos, comerciantes, jóvenes, niños, científicos, amas de casa, cocineros. En fin, hay de todo en la televisión hoy en día y en la radio también. Y pues creo que todos están buscando sacarle como el provecho a la ingenuidad del espectador para asegurar un rating y una muy buena pauta publicitaria, para mí creo. Por otro lado, están los espacios de comunicación alternativa, que se han venido propiciando en regiones apartadas como la nuestra, donde hombres y mujeres lideran proyectos en los que su territorio constituye la base de sus discusiones. María Astrid, y gracias a la aparición de esos espacios comunitarios, hoy podemos hablar de agendas locales, donde son las comunidades las que integran sus propios proyectos, sus iniciativas, sus problemáticas también, para ser abordadas en la programación habitual de estos medios que ellos están integrando, lo cual permite pues un autorreconocimiento de la comunidad, porque ya no es un medio inmenso poniendo los temas que entre comillas son relevantes, sino que son los propios pobladores, la gente del común, los que entran a definir lo que hay que hablar, bien sea a través de su opinión o, bueno, a través de la producción de contenidos. Yo creo que esta proliferación de medios comunitarios y ciudadanos en diferentes partes del mundo y aquí en Colombia, como lo hemos venido notando, por ejemplo, con las radios comunitarias y las televisiones comunitarias, lo que genera es que la gente vaya adquiriendo una versión diferente de los hechos, diferente de lo que están entregándoles los medios de comunicación gigantes y tradicionales, y esto contribuye a que haya más diversidad en la información y más crítica frente a lo que se está transmitiendo. Pero ese modelo de los medios comunitarios, que es muy bueno, ha sido adoptado también por los grandes medios de comunicación. Pero en estos, el modelo comunitario, que es principalmente el reflejo y la visión de una comunidad, se convierte en una especie de remedo de conciencia social, sin ningún trasfondo válido. Por ejemplo, es verdaderamente chistoso ver a esas presentadoras de farándula presentando las quejas de los habitantes de un barrio subnormal. Ese ejemplo que pone Javier obviamente es una perversión de lo que se conoce como periodismo ciudadano o comunitario. Lo que hemos venido notando últimamente con los medios grandes de comunicación es que han empezado a adoptar los modelos de los medios pequeños porque ven que han estado dando resultados, porque la gente de verdad se está acercando a esos medios, están quitándoles franjas de audiencia importantes y entonces tratan de lidiar un poco con eso, adoptando sus modelos, pero obviamente no les queda, por eso el caso que dice Javier es bastante ilustrativo. También está el caso de algunos medios comunitarios que tienen mucho apoyo, por ejemplo el canal de televisión comunitaria de los indígenas de la Sierra Nevada, que obtuvo el apoyo al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comunicaciones, apoyo económico hablo, y además también el apoyo político y el respeto porque el canal lo producen con las lenguas de los indígenas. Por ejemplo, el proyecto de Radio Ciudadanas es un aporte desde el Ministerio de Cultura a las radios comunitarias. En este caso, el evento que se dio esta semana de Radio Ciudadanas iba enfocado hacia eso. Y pues sí, también hay falta de recursos y varias instituciones deberían financiar proyectos de comunicación alternativa. Eso sería muy importante. Claro, Manuel, y lo que uno puede ver realmente es que muchos de estos medios comunitarios lo que pasa es que tienden a desaparecer porque no tienen suficientes medios pues económicos, más que nada para pagar derechos de autor, licencias, acreditaciones, todo este tipo de cosas que piden las instituciones, el Ministerio de Comunicaciones, no sé qué otros, SAICO y ASIMPRO. Entonces, los medios comunitarios, como no están definitivamente encaminados hacia una producción de dinero, sino hacia producción radial para su comunidad y televisiva, entonces pues muchas veces les toca cerrar por esto. Y muchas veces son las organizaciones pues de derechos de autor y otras que tienen una actitud depredadora ante estos espacios comunitarios y hacen que estos espacios de alguna manera desaparezcan. No directamente, pero sí mediante esas políticas agresivas hacia los medios comunitarios. Precisamente hablando sobre este tema del aporte de la radio comunitaria, de los medios comunitarios a la construcción de ciudadanía, esta semana Manuel y Jessica estuvieron precisamente hablando con Leonardo Amaya, director de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, y con Sandra Milena Lozada, una reportera rural que reside en la vereda Nuevo Mundo. Ellos estuvieron participando en un encuentro que reunió por 3 días a productores de radio de todo el país aquí en Bogotá, que hacen parte del proyecto Radio Ciudadanas, que lidera la unidad de radio del Ministerio de Cultura. Sandra, al igual que sus otros compañeros, hace reportes cada semana para el informativo SBS Noticias. Comenzó a hacer radio por una casualidad de la vida. Resulta que gracias a un requisito de grado, terminó acercándose cada vez más a los procesos de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo, hasta llegar a integrar el colectivo de reportería rural. Uno de los procesos comunicativos más importantes que se desarrollan actualmente en el municipio. Bueno, y la reportería rural ha sido un referente muy importante para otras emisoras de Colombia, porque San Vicente Estéreo fue la primera emisora en adoptar este tipo de estrategias para llevar noticias no solo de afuera o del pueblo, sino también de las regiones más apartadas del municipio. Escuchemos las entrevistas. Nos encontramos en la calle 19 con carrera Quinta en el centro de Bogotá,

al pueblo. Gracias a ustedes, muy amables, muy gentiles, y de verdad que espero verlos un día por allá. Y cómo no, que nos vayan a dar una capacitación a todos los reporteros rurales. No, Manuel, Jessica y a todos ustedes, verdad que muchas gracias. A los oyentes les queremos recordar que si quieren escuchar esta entrevista completa, pueden ingresar a www.elpuente.tk. Hasta aquí llegó Sentidos Comunes. Quédense en El Puente de las Brujas, ya viene Extraños en el Paraíso. El Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Los viajes que ha hecho Cristóbal Colón después de muerto bien se podrían comparar con los que hizo en vida. Los restos del descubridor de América han estado dando vueltas por el mundo por tanto tiempo que hoy no se sabe a ciencia cierta dónde están. Antes de morir, Colón había alcanzado a pedir que lo enterraran en algún lugar de América. Quién sabe si al día de hoy su voluntad se ha cumplido. El 20 de mayo de 1506, Colón murió en Valladolid, España. Como su orden era que su cuerpo se enviara a las tierras que él vio por primera vez en 1492, se empezó a buscar un lugar en América para enterrarlo. Pero no había ningún sitio adecuado, así que lo dejaron en Valladolid. 7 años después, se lo llevaron a Sevilla, también en España. Allí se quedó por 24 años, hasta que se supo que había una nueva catedral en Santo Domingo, República Dominicana, y los restos cruzaron el Atlántico por fin. Y allí estuvieron por 258 años y ya nadie recordaba dónde habían quedado exactamente. Pero en 1795, Francia tomó el control de la isla y los restos de Colón tuvieron que irse a Cuba. Ahí reposaron otros 102 años, hasta que viajaron de vuelta a España, a la Catedral de Sevilla. Pero antes de que eso ocurriera, algo raro vino a complicar las cosas por completo. En 1877, alguien descubrió unos restos marcados con el nombre de Colón en República Dominicana. Al parecer, el cuerpo que se llevaron de la isla 81 años atrás era el de otra persona. Y ahí empezó un periplo por saber dónde está enterrado el descubridor. Hoy en día todavía hay peleas entre República Dominicana y España, porque los dos países dicen tener a Colón bajo su tierra. Lo más probable, según los científicos que han hecho pruebas de ADN, es que en realidad Colón esté en los dos sitios a la vez, y también es probable que más restos pulverizados de este hombre estén recorriendo el mundo en este momento, sin que su transportista lo sepa. Tal vez ese era el destino del navegante, seguir emprendiendo nuevos viajes aún después de muerto. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Oigan, me contaron que la semana pasada el Puente de las Brujas tuvo su típico paseo de integración. La convivencia, ¿no? No me llevaron. No. Bueno, aquí empalagado con estos dulces que María Astrid está repartiendo a estas alturas de la tarde. Pues yo creo que todos son testigos de que la invitamos y ella no apareció. ¿Por qué, María Astrid? ¿Muchas fiestas de amor y amistad? Nosotros, en cambio, hicimos un compartir de voz que hacía Adelaida en el colegio. ¿Eso de los compartires no era cuando los profesores comían a costillas de los estudiantes? Agradezcan que hubo fiestas de amor y amistad porque todavía tenemos chocolates para comer, mijito. Y lo que pasa es que ustedes se fueron muy lejos. No, María Astrid, en realidad no fue tan lejos. Nosotros nos fuimos en plan de bajo presupuesto porque en el Puente de las Brujas no se puede gastar más de 5,000 pesos diarios a caminar entre Chía y Tabio. Pues primero llegamos a Chía y estuvimos haciendo el compartir con nuestros amigos y compañeros de la Ruta del Salmón. Y después nos fuimos a caminar hasta Tabio, que es un pueblo vecino de Chía. Y la verdad es que me imagino que de ahora en adelante el Puente de las Brujas va a salir más a menudo a esos pueblitos que quedan tan cerca a Bogotá. Claro, Jessica, esa es una de las pocas ventajas de vivir en esta ciudad. O tal vez uno de los pocos atractivos para la gente que, como nosotros, anda en la búsqueda permanente de tranquilidad en este caos. Nos recuerda el pueblito. y el plan de irse a los pueblos de al lado de Bogotá es de los más populares aquí en la capital. El problema es que cada día la urbe se está comiendo más y más pueblitos vecinos. Eso fue lo que pasó con Soacha, por ejemplo, en el sur, y también con Bosa y Suba en el norte. Chía, yo creo que va a ser la próxima víctima. Pero mientras la ciudad se come los pueblos, hay que aprovechar e ir a visitar Zipaquirá, Chía, Tabio, Mosquera, Funza, Madrid, bueno, en fin, Sopó, Fusagasugá. Son un puñado de pueblos que tenemos aquí al lado y de los que generalmente no tenemos ni idea los que somos de otros lugares de Colombia. Y sí, ustedes tienen razón, muchachos, pues lo mejor de vivir en Bogotá es poder salir de Bogotá. Oiga, pero qué cosa, terminamos hablando de pueblos y de convivencias, cuando en realidad lo que queríamos era poner una canción. Yo les presento el tema El Mañana, de una banda compuesta por un cantante y un dibujante de historietas, conocida como Gorilas. Este es el primer gran grupo virtual que se compone de 5 personajes que ya han recorrido el mundo dando conciertos. El puente de las brujas. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Conexión Cantarranas. ¡Mira! Una noticia muy extraña empezó a circular por el país el 21 de febrero del año 2000. El comandante Carlos Castaño acababa de sacar un comunicado para dar el parte de un enfrentamiento que habían sostenido los paramilitares en los Montes de María. Afirma que después de 3 días de combate murieron 35 guerrilleros y 20 paramilitares. Asegura que los desertores identificaron a los guerrilleros que se mezclaron entre la población civil. Muchos se comieron el cuento, pero lo que habían hecho los paras fue en realidad una matanza sanguinaria imposible de ocultar. En realidad sí hubo un par de enfrentamientos con la guerrilla, pero eso no fue todo lo que ocurrió. Durante 6 eternos días, unos 450 paramilitares habían masacrado de la manera más despiadada a al menos 60 personas en El Salado, un próspero corregimiento del Carmen de Bolívar y en veredas cercanas. Llegaron por 4 flancos, y por donde pasaban iban torturando, degollando, apuñalando, baleando y matando a palazos al que se interpusiera. En la cancha del Salado pusieron música de gaitas y acordeones, y allí clavaron bayonetas en los cuellos de las víctimas, las estrangularon con cabuya, les asignaron números para participar en el sorteo del turno para morir. A una le cortaron una oreja, a otra la desollaron viva, a otra la reventaron a golpes, a otra le partieron la cabeza, a 2 las empalaron, a las demás las balearon o apuñalaron. Todo delante de la población, que tuvo que presenciar cada muerte sin poder siquiera llorar, porque estaba prohibido. Este es el testimonio de una de las víctimas ante una periodista de Semana. Vieron como 2 ahorcados, uno lo mataron, lo apuñalearon, o sea, la primera persona sí... Sí la torturaron todita, porque le cortaron las orejas vivas, los dedos de las manos. Después le metieron una bolsa de basura en la cabeza, vivo todavía. Él pedía auxilio que uno lo ayudara, pero imagínese, uno con ese poco personal, uno no podía, la verdad, ayudarlo. ¿Ustedes todos vieron eso? Yo sí presencié desde el principio hasta que ellos salieron de aquí del pueblo. Ya han pasado casi 10 años y el corregimiento de El Salado, que era un pueblo próspero dedicado al cultivo del tabaco y localizado en un corredor estratégico para el país, no volvió a ser lo que era. De las 7.000 personas que vivían allí, hoy solo han regresado 700, y a algunas las han matado también. Las demás sobreviven en algún barrio marginal de Bogotá, Barranquilla, Sincelejo o Cartagena, sin ninguna ayuda del Estado. Hablamos con Eneida Narváez, líder y representante de las víctimas. Habemos unas 700 personas retornadas. La mayoría la tenemos toda por fuera y eso nos duele. Nos duele porque el tejido social, el tejido de nuestra familia, todo eso se rompió. Esta semana El Salado volvió a ser noticia porque el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación presentó un informe sobre la masacre, titulado Esa guerra no era nuestra. Del informe, que habla entre otros puntos críticos de la complicidad de miembros de la fuerza pública en esta masacre, poco se ha dicho. Lo que sí hace furor son unas manillas de solidaridad con las víctimas. Eneida explica por qué, más allá de las manillas, es importante el informe que se presentó. Para mí, como víctima, representa que se vaya sabiendo la verdad de los hechos sucedidos y que las cosas no queden en la impunidad, para poder construir, para poder exigir unos derechos y para poder hacer justicia. Desde ahí tenemos que comenzar a construir. Entonces, esto que se está haciendo para mí ha sido una cosa muy fundamental, una cosa que nos ha sentido como víctimas poder hablar, poder decir, ya, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente no crea que lo que se decía era que mataron a un pueblo guerrillero, sino mataron a un pueblo luchador, a un pueblo trabajador, a un pueblo pujante, que troncaron unos sueños maravillosos, que acabaron con la vida de una comunidad. Y pues eso para mí ha sido muy fundamental. Durante la masacre, la fuerza pública miró para otra parte, con la excusa de que ir a perseguir unos ladrones de ganado era más importante que vigilar el salado. Pero no fue solo mirar para otra parte. Hay varios militares acusados de ser cómplices y un paramilitar denunció que hubo 25 infantes de marina entre los asesinos. Pero al día de hoy no se ha verificado esta última información. Hay que ponerse la manilla por el salado, pero no por compasión. Hay que llevar la manilla puesta hasta que se haga justicia, hasta que se repare a las víctimas, hasta que la verdad se sepa. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Bien, muchachos, aunque suene a cliché lo que les voy a decir, yo creo que en sí mismo es la prueba de lo que voy a decir. Y es lo siguiente, que en Colombia estamos ya tan acostumbrados a esta realidad tan cruenta que vivimos que ha empezado a trivializarse y a no importarnos nada. Así como puede que yo diga esto que les estoy diciendo sin que en realidad nos pase un viento por la cabeza. Sinceramente creo que en este país es muy complicado hacerse una opinión sensata sobre tantas cosas que ocurren. Creo que todo lo que se mueve alrededor del conflicto armado es de unas dimensiones tan desproporcionadas que ni los mismos colombianos logramos explicarnos tanta barbarie. Eso es totalmente cierto, María Astrid. Lo que yo creo que el caso del Salado nos deja como reflexión es la capacidad que tienen las comunidades de sobreponerse a las desgracias y de levantar la cara y exigir un trato digno. Creo que eso es lo más importante y la gente de regiones como los Montes de María han entendido eso. Sí, Jessica, a mí el punto que me generó la idea de entrevistar a la gente del Salado fue precisamente el asunto de las manillas, estas que se están distribuyendo en las calles de las grandes capitales del mundo en solidaridad con las víctimas. Pero hablando con la gente del Salado, lo que piden no es solidaridad, sino reconocimiento. Yo creo que hay una distancia muy grande entre los dos conceptos y deberíamos pensar un poco más sobre eso. Y para seguir con esa línea, yo creo y pienso que el caso del Salado es una muestra de cómo el Estado colombiano asume la responsabilidad que tiene para prevenir y juzgar estos crímenes. El Grupo de Memoria Histórica, por ejemplo, habla de que esta realidad apenas es la punta del iceberg porque hay documentos que hablan de 2.505 masacres entre 1982 y el 2007, hace apenas 2 años. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con los responsables? ¿Qué está haciendo el Estado para juzgarlos? A mí me gustaría saber qué piensan los oyentes sobre el tema. Yo, por ejemplo, tengo esa puesta la manillita del Salado, pero lo hago precisamente para exigir justicia. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos sus comentarios a conexioncantarranas@gmail.com. Muy bien, es hora de la literatura en el Puente de las Brujas. Ya llega la Ruta del Salmón desde Chía, luego vendrán Cine Pirata, sigan con nosotros. Este es el Puente de las Brujas. La Ruta del Salmón. Viajes, solo o acompañado, viajes a pie como un monje pero asimismo como un extraño sembrador de poesía. En 1683, Basho publica su primer diario de viaje. En 1687, escribe un relato de su excursión al santuario de Kashima y un poco después emprende una nueva y larga excursión de 11 meses, origen del tercer y cuarto diario. En 1689, se inicia la peregrinación que relata en la senda de Oku, del cual nos ocuparemos hoy en la Ruta del Salmón. Basho tenía entonces 45 años y el viaje duró 2 años y medio. Los meses y los días son viajeros de la eternidad. El año que se va y el que viene también son viajeros. Para aquellos que dejan flotar sus vidas a bordo de los barcos o envejecen conduciendo caballos, todos los días son viajes y su casa misma es viaje. entre los antiguos, muchos murieron en plena ruta. A mí mismo, desde hace mucho, como jirón de nube arrastrado por el viento, me turban pensamientos de vagabundeo. Maxuo Basho nació en 1644 en Ueno. Basho fue su último nombre literario y quería decir la mata de plátano. Kikashu fue su nombre de nacimiento. Su padre era samurái de escasos recursos al servicio de la poderosa familia Todo. A los 9 años Basho fue enviado a casa de sus señores como paje de Yoshitada, el heredero de los Todo. El joven Yoshitada era apenas 2 años mayor que Basho, de modo que pronto los unió una estrecha amistad originada y fortalecida por su común afición a la poesía. Los dos muchachos estudiaron el arte de la poesía, pero Sejin muere en 1666 y Basho, apenado por esta muerte prematura, pide separarse del servicio de la familia, rechaza su petición y el poeta huye a Kioto. Al visitar muchos lugares cantados en viejos poemas, casi siempre uno se encuentra con que las colinas se han achatado, los ríos han cambiado su curso, los caminos se desvían por otros parajes, las piedras están medio enterradas y se ven pimpollos en lugar de los árboles aquellos antiguos y venerables. El tiempo pasa y pasan las generaciones y nada, ni sus huellas, dura y es cierto. Pero aquí los ojos contemplan con certeza recuerdos de 1000 años y llegan hasta nosotros el pensamiento de los hombres de entonces, premios de las peregrinaciones. El placer de vivir me hizo olvidar el cansancio del viaje y casi me hizo llorar. En Kioto estudió poesía y caligrafía. Leyó a los clásicos chinos y japoneses. En 1672 Basho se instaló en Edo, Tokio. Allí conoció al poeta Shoin y durante un tiempo se hizo miembro de su escuela poética. Allí publicó varias antologías, se hizo conocido. Un amigo le regaló una casa cerca del río Shumida en 1680 y ese mismo año otro de sus discípulos le ofreció como presente una mata de plátano de la que extrajo su nombre, Basho. No tardaría en empezar sus viajes. Ya es un lugar común decirlo, el paisaje de Matsushima es el más hermoso del Japón. El mar, desde el suroeste, entra en una bahía de aproximadamente 3 ríos, desbordante como el río Sekiko de China. Es imposible contar el número de las islas. Una se levanta como un índice que señala el cielo, otra se tiende boca abajo sobre las olas, aquella parece desdoblarse en otra, la de más allá se vuelve triple. Algunas, vistas desde la derecha, semejan ser una sola y vistas desde el lado contrario se multiplican. Hay unas que parecen llevar un niño a la espalda, otras como si lo llevaran en el pecho. Algunas parecen mujeres acariciando a su hijo. El verde de los pinos es sombrío y el viento salado tuerce sin cesar sus ramas de modo que sus líneas curvas parecen obras de un jardinero. La escena tiene la fascinación distante de un rostro hermoso. Dicen que este paisaje fue creado en la época de los dioses impetuosos, las divinidades de las montañas. Ni pincel de pintor ni pluma de poeta pueden copiar las maravillas del demiurgo. El poeta Mukai Kiroai, uno de los discípulos de Basho, es quien explica mejor el significado de la transparencia verbal de su maestro. Un día, Kiroai le mostró este haiku a su maestro. Cima de la peña, allí también hay otro, huésped de la luna. ¿En qué pensaba cuando lo escribió?, le preguntó Basho. Contestó Kiroai, una noche, mientras caminaba en la colina bajo la luna de verano, tratando de componer un poema, descubrí en lo alto de una roca a otro poeta, probablemente también pensando en un poema. Basho movió la cabeza. Hubiera sido mejor y más interesante si las líneas «allí también hay otro huésped de la luna» se refiriesen no a otro sino a usted mismo. El tema de ese poema debería ser usted, lector. Hora del tigre, niebla de primavera, también rayada. Ah, el mendigo, el verano lo viste de tierra y cielo. Para el mosquito, también la noche es larga, larga y sola. Al Fuji subes, despacio, pero subes, caracolito. Maravilloso, ver entre las rendijas la Vía Láctea. Cine Pirata presenta Las Uvas de la Ira. Justo un año después de la publicación de una de sus obras más populares y aplaudidas alrededor del mundo, el hasta entonces casi anónimo escritor norteamericano John Steinbeck vio llevada a la pantalla grande la vastedad épica de su novela The Grave of Wrath, traducida al español como Las Uvas de la Ira, que a finales de la década de los 30 del siglo XX fue adaptada como guión cinematográfico por Noonan Lee Johnson y dirigida por uno de los realizadores más prestigiosos y experimentados de la Universal Studios y la Fox, John Ford. La película fue estrenada en 1940 recibiendo dos premios Oscar de la Academia, el primero por mejor dirección para Ford y el segundo por mejor actriz de reparto para Jane Darwell en su interpretación de Ma Joe, la matrona de la familia protagonista de esta historia. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy. El joven Henry Joad, interpretado aquí por el galán de la época Henry Fonda, acaba de salir de la cárcel y regresa a la granja de sus padres, encontrándose con un mendigo hambriento y de espíritu filosófico que lo pone al tanto de lo que sucede con las granjas de la región. La agricultura extensiva y la explotación minera de grandes compañías, aunadas a las secuelas de la Gran Depresión del 29, arruinan por completo el campo y llevan a cientos de familias campesinas a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos al desarraigo y la necesidad de migrar hacia las grandes ciudades en busca de trabajo y alimento. Su miserable y polvorienta granja en la árida zona de Dust Bowl, Oklahoma, será así constantemente barrida por un viento seco que esteriliza la tierra y las presiones cada vez más insistentes de los peritos de las corporaciones para lograr que vendan sus tierras a precios irrisorios, situación que no nos es en absoluto desconocida. El señor Joad y su familia se ven obligados entonces a abandonar lo único que poseían y que constituía en buena medida su sola marca de identidad, la tierra. Siendo expulsados, finalmente deciden viajar a California, donde se rumorea que existe una gran necesidad de jornaleros, realizando un largo viaje en un viejo auto Ford y pasando por diversas vicisitudes en carretera. Esperanzados en poder encontrar trabajo, ponen rumbo hacia allí, pero a medida que se aproximan van descubriendo que es otra realidad la que les aguarda. Agotadoras jornadas de trabajo, rechazo social, condiciones infrahumanas y míseros salarios. El joven Joad, consciente de esta situación, empieza su lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores. El tema representado en esta película es plenamente actual y nos sigue concerniendo a todos en lo relativo a los temas de inmigración y explotación laboral que maneja, así como en lo referente al debate político que suscita y que sigue siendo objeto de análisis. Las Uvas de la Ira es una obra muy vigente, aunque hayan pasado ya más de 60 años desde que John Steinbeck la escribiese y Ford contribuyera a su divulgación a través de la versión cinematográfica. En 1940, Woody Guthrie, uno de los músicos de la escena folk más admirados y prolíficos, grabó una balada titulada Tom Joad, como el padre de la familia de la película, donde resume la historia de su progenie. He said I just got loose from McAllister Pen on a charge called homicide. A charge called homicide. That truck rolled. Bueno, queridos oyentes, es hora de partir. Ya el tiempo se nos acabó en este programa número 18. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a las 2 de la tarde, en esta emisora y por internet. Queremos agradecer a nuestros seguidores en Facebook, que según me cuentan ya van por los 130. También a nuestros oyentes que nos visitan en la página web www.elpuente.tk. Y por supuesto a la gente que nos oye a través de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio. La semana entrante volveremos con nuevos temas de migrantes, historias de personajes raros o llamativos, más noticias, películas recomendadas, literatura, tecnología, etc. Así que si le gusta lo que está escuchando en el programa, no se olvide de hacernos propaganda voz a voz. Un saludo muy especial a todos los periodistas comunitarios que estuvieron esta semana mostrando sus experiencias en Bogotá. Estamos tratando de convencer a Sandra Milena, la corresponsal en la vereda Nuevo Mundo, de que nos haga unos reportes también para el Puente de las Brujas y para los oyentes que viven fuera del pueblo. Uy, Manuel, eso sería muy buena idea. Bueno, es hora de irnos. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima semana. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa. La Totuma Inalámbrica, María Strip Toscano. Líneas Difusas, Jessica Tolosa. La Ruta del Salmón, María Juana Espinosa y Daniel Ferreira. Conexión Cantarranas y La Chiva Gorda, Edgar Alfonso. Corresponsales, Ángela Mendoza en Bucaramanga y César Baeza en Santiago de Chile. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.